porque Boquita pasó. Les dio alegría. Sí, obvio, fue un festejo ayer a la noche. Exacto. Sufrimos, como siempre, como en la vieja época, pero pasamos. Pero pasaron, que es lo más importante. Bueno, estamos acá las dos, ¿por qué? Se preguntarán del otro lado, quizás. Contanos. Y bueno, resulta que hoy esperamos a la Escuela 24 del Distrito Séptimo, escuela llamada Virgen Generala, que está en el barrio de Caballito, y ha tenido la desgracia de que el micro llegó mucho más tarde de lo esperado. Y esto es algo que nos pasa habitualmente desde el año pasado ya. Tenemos varios problemas con los micros, lo cual la verdad que nos genera graves inconvenientes, porque los chicos están a la expectativa de que los vayan a buscar para traerlos acá y poder cerrar este taller de radio en el que estuvimos trabajando tanto tiempo con miras a venir a mostrar las producciones acá en el programa. Sí, digamos que antes de la pandemia esto era como una excepción, pasaba muy eventualmente el tema de las dificultades con los micros y tuvimos un año sin hacer el programa, un segundo año en el que lo hicimos nosotras a la distancia porque los chicos y las chicas no podían venir al estudio, pero como decís vos, posteriormente a eso empezó a ocurrir y la verdad que es una dificultad porque nosotras hacemos un taller en las escuelas, trabajamos durante muchas semanas, a veces durante muchos meses, y si bien el proceso pedagógico es en el aula, la instancia de la experiencia en la radio es otra cosa que muchas veces es un cierre y muchas veces es otra experiencia. Y la verdad, en este caso, si no me equivoco, va a venir un primer grado, son muy chiquitos y ni siquiera tenemos la posibilidad de reprogramación porque esto, como decís vos, nos sucede todo el tiempo. Entonces nos pasa con muchas escuelas y no tenemos otra forma de resolverlo. Sí, exacto, porque el micro estaba confirmado. Y estaba solicitado con mucho tiempo de antelación. Y sin embargo, no llegó en tiempo y forma. No, llegó una hora después de lo esperado, con la expectativa, ¿no?, de niños y niñas de primer grado a la espera de este tan ansiado día, ¿no? Porque la verdad es que no es un acontecimiento más en la vida de esos niños y esas niñas, y tampoco en la de los adultos que los acompañamos, ¿no? Es un momento muy especial este de venir a la radio. Si bien vamos a seguir trabajando con esta escuela y particularmente en este grado, esta instancia del programa de radio viene dentro de un proceso de trabajo, dentro de un proyecto. No es solo una visita, es parte de un proyecto pedagógico que incluye una salida al aire en una radio. Sí, que dura una hora y que con este tipo de no sé si vos dijiste desgracia, pero digo, con estas formas que terminan generando cierto estrato, me parece que los chicos y las chicas vienen con mucha expectativa, con mucha ansiedad y después terminan estando al aire con un apuro que no es el proceso que nosotras queremos. Ya en general una hora nos queda corta, imagínate si llegan a estar, no sé, llegarán por ejemplo en 10, 15, 20 minutos, es muy difícil que la cantidad de chicos que vienen puedan disfrutar y aprovechar el tiempo de aire en ese tiempo que queda. Sí, porque esto es una radio. Sí, totalmente. No se puede correr. Hay una grilla, hay una programación, hay programas antes, programas después, y nos valemos también a respetar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Sí, es una falta de respeto, digamos, para todos y para todas. Para la escuela, para los chicos, para nosotras, para la radio. Pero bueno, lo cierto es que más que lo que hacemos no podemos hacer. Preferimos que vengan a que no vengan, pero termina siendo un proceso muy distinto al que esperamos y al que proponemos desde el taller y desde el trabajo, teniendo en cuenta los tiempos de los chicos y las chicas. Totalmente. Acá yo estoy en comunicación con la senio, que es Constanza Fernández Gioia, que me están diciendo que están en camino y me va mostrando la ubicación en tiempo real. Hay mucha expectativa, hay mucha ansiedad. Hay familias también que se organizaron para poder acompañar a estos niños y a estas niñas, porque en la escuela no hay suficiente personal como para poder acompañar, y un primer grado necesita de varios adultos que estén ahí también poniendo el cuerpo para cuidarlos, para contenerlos, para quedarse afuera con ellos mientras entran en el estudio. Genera un movimiento muy grande esto de venir a la radio, y encima es una escuela que está en Caballito, con lo cual una demora de una hora es un montón. Sí, porque se tienen lejos. Cruzar toda la ciudad prácticamente. Exactamente. Así que, bueno, estamos ahí hablando acerca de estos inconvenientes que se presentan con los micros que no llegan o que llegan más tarde y que a veces impiden, bueno, que estas propuestas que pensamos con tanta anticipación y con tantas ganas no se desarrollen de acuerdo a lo esperado, sino todo lo contrario. Sí, me gustaría aclarar algo más, que no es esta solo una eventualidad, digamos, que nos enteramos hace un rato, que llegan, digamos, con cierta demora, sino que nos viene pasando y ya sabemos que hay una proyección en la que hay cierta cantidad de micros que también, me parece, nos recortaron, y eso hace que algunas escuelas no puedan tener la experiencia de la radio, que nosotras tengamos que ver cómo hacemos para contar lo que se hizo en la escuela y que no lo puedan hacer en la experiencia concreta los protagonistas y las protagonistas, que tengamos que usar tal vez tecnología o no, uh-huh. Pero porque esto ya lo sabemos. Ya sabemos que, por ejemplo, para septiembre, muchos de los micros previstos y solicitados con más de un mes de anticipación nos dijeron que no iban a venir. Entonces, tenemos varios inconvenientes con los micros. Sí, nos parece importante mencionarlo para que también se entienda y se conozca el trasfondo, porque todo esto implica un gran trabajo del cual estamos orgullosas y nos encanta, pero la verdad que estas situaciones que nos exceden, porque no dependen del programa, de lo que es REC, nos frustran un montón, porque en el medio hay niños que se ven afectados, porque los adultos, las adultas podemos entender estas cuestiones, pero con los niños no pasa lo mismo. Pueden entenderlo, pero les genera mucha frustración, sobre todo porque es algo que venimos proyectando hace mucho tiempo y que les genera muchas ganas. Tenían muchas ganas, tienen muchas ganas de venir a la radio, por eso no quisimos posponerlo y están en camino. Bien. Ellos y ellas, les recordamos, son niños y niñas de primer grado de la escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, escuela que está en el barrio de Caballito. Estuvimos haciendo este taller de radio junto con la Senio Coni. Arrancamos a principio de año. Ya han venido de visita una vez y estuvieron contando acerca de lo que estuvimos trabajando. Y en esta oportunidad estuvimos trabajando con literatura de una autora que seguramente conozcas, que se llama Isol. ¿La conoces? Claro que la conozco. De hecho, si no me falla la memoria, el año pasado compartimos un audio que ella le había dedicado a un grupo, no sé si a uno de estos grupos, pero sí de esta escuela, me parece. De esta escuela, pero sí otro grupo. Otro grupo en donde ella les mandó un mensaje a los chicos y las chicas. Exacto, porque es una autora que se trabaja mucho, sobre todo en los primeros años de la escuela primaria y particularmente con la Senio Coni, con quien nos conocemos hace mucho y trabajamos también hace un montón, nos gusta trabajarlo. Así que van a venir a hablar de eso. Tengo una pregunta. ¿La idea era seguir a una autora o la idea era trabajar una temática que trabaja esta autora? No, la idea es seguir a una autora. O sea, digo es porque seguimos con este proyecto. La intención es venir a presentarlo y a contar cuáles fueron los primeros libros de Isol que leímos en el aula. Y en un segundo momento, ya más para fin de año, mostrar las producciones que vamos a hacer con respecto a estos libros. Pero el proyecto es seguir una autora, y en este caso esta autora es Isol, que de paso les contamos ahí del otro lado por si no las conocen. Isol se llama Marisol Micenta y es conocida con este seudónimo Isol, y es una reconocida dibujante y autora de libros ilustrados argentina. También es cantante, se desempeñó dentro del ámbito del pop y de la música clásica. Muestra una particular pasión que sintetiza la plástica, la literatura y el cómic de autor. Porque una de las particularidades de esta autora es que no solo escribe, sino que también ilustra sus historias. Y esto se trabaja un montón también en el aula. No sabía que era cantante también. Yo tampoco tenía ese dato. Es interesante. Tenemos mensajes de las familias, porque por supuesto, como sabían que los chicos y las chicas venían acá a la radio, les dijimos que podían mandarnos sus mensajes para ellos y ellas, que seguramente también nos están escuchando desde el micro, porque les dijimos que nos escuchen, que íbamos a estar hablando de ellos y de ellas. Nos dicen: hola chicos y chicas, qué lindo escucharlos, soy la mamá de Luna, y mientras duermo a mis alumnos, soy maestra jardinera, aprovecho y los escucho. Aguante primer grado y aguante la radio. Qué pena que no pudieron llegar, están en camino, les mandamos buena onda, así llegan temprano. Acá tenemos también otro mensaje, dice: hola, para mandar un mensajito a mi nene que van hoy de la Escuela Virgen Generala. Quiero mandarle un saludo a Facundito de primero de parte de su mamá y de su papá, que lo amamos. Aprovechamos este momento también para leer todos los mensajes, ¿no? Mientras esperamos que lleguen los chicos y las chicas. Dice: un beso gigante para Pedro de Oliveira de primer grado, papá. Acá Mónica, la mamá también de Pedro, dice: quisiera decirle que toda la familia lo ama muchísimo. Te queremos, Pedrito. También agradecer a la Senio Coni, que es una genia. Y después acá tenemos otro mensaje que dice: buenas, un saludo para Luna y para todo primer grado de parte de su papá. Saludos y gracias. Y acá un último dice: hola, saludos para todos. Soy la mamá de Benja, que lo estoy esperando ansiosa por escuchar su voz. Les decimos a las mamás, a los papás, abuelos, abuelas, a todos quienes nos estén escuchando, que esto después lo van a escuchar los chicos y las chicas, porque el programa se descarga y se sube a la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si les resulta más fácil pueden sumarse a nuestra cuenta de Instagram, que es @programa.rec, @programa.rec, o si no, a la página de la radio, que es www.fmriachuelo.com.ar. Tienen un montón de lugares en donde está alojado este programa y también las fotos que nos vamos a sacar cuando lleguen acá a la radio. Sí, no vamos a sacar una selfie nuestra porque no tiene mucho sentido. Y la verdad que no sé si le va a interesar a mucha gente del otro lado. Ya nos conocen. Sobre todo a vos, porque yo soy la que saca las fotos. Es verdad, ¿viste? Tal cual. Acá nos agradecen por leerlos y es un placer. A veces, por ahí cuando estamos con los chicos y las chicas, preferimos que hablen ellos, entonces nos quedan algunos mensajes medios colgados, pero mientras tengamos tiempo, nos parece súper importante transmitir estos mensajes que les generan mucha emoción a los chicos cuando los escuchan acá. Y sí, es lindo sentirse escuchados y sentir que del otro lado está la familia y los afectos escuchándolos y escuchándolas. Y si hay alguna familia que por ahí no tiene el teléfono de la radio, les contamos que es 112-835-0055. 112-835-0055. Pueden escribirnos. Estamos esperando entonces a los chicos y las chicas de primer grado de la Escuela Virgen Generala. Ellos van a venir a hablarnos acerca de un proyecto en donde siguieron una autora, en este caso Aysol. Y vamos a aprovechar para ir a una pequeña pausa musical. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos entonces con algún tema. We'll be right back. Y ahora sí, estamos acá en Hora Libre. Han llegado ellos y ellas, los chicos y las chicas de primer grado. ¡Un aplauso! ¡Por fin llegaron! ¡Qué alegría que estén acá! Se van a presentar, porque ahora tenemos menos tiempo de programa, pero un montón de cosas para decir. Y prepararon algunas presentaciones que estuvimos ayer ensayando en la escuela. ¡Yo no! Así que vamos a arrancar por allá por la punta. A ver, cuéntele acá a la audiencia, ¿quién es usted, muchacho? Soy Pedro de Oliveira. Muy bien, y contanos de vos, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuántos años tenés, Pedro? Tengo 6 años. ¿Y qué te gusta hacer? Tipo, me gusta estar con mis amigos y pintar y dibujar. Me encantan esos planes, Pedro. Bienvenido, ¿estás bien? Sí, Pi, me encanta. Bien, por acá, amiga, preséntese así del otro lado, le escuchan la voz. Hola, soy Anjana Torres. Bienvenida, Anjana. ¿Cuántos años? 6. ¿Y qué es lo que te gusta hacer a vos? A mí me encanta hacer la tarea y me gusta hacer matemáticas. Me encanta esa actitud con la escuela, buenísimo. Acá tengo otra amiga muy cerquita mío, que ¿cómo se llama? Hola, yo me llamo Tiana Valentina. Y contanos de vos, Tiana, ¿qué es lo que te gusta? Me gusta pintar y hacer matemáticas. Buenísimo. Por acá a mi izquierda, ¿cómo se llama, caballero? Yo soy Tadeo Soto. Hola, Tadeo, ¿todo bien? Contanos de vos, ¿qué es lo que te gusta a vos? ¿Te gusta algo? ¿Te gusta jugar? Sí, buenísimo. ¿Algo en particular? Está pensando. Muy bien. Es que recién llegaron y enseguida se metieron acá al estudio de radio. No tuvimos ni tiempo de saludarnos, nada, porque tenemos poco tiempo y muchas cosas para decir. Me queda un último amigo de primer grado. ¿Cómo se llama? Bien cerquita del micrófono. Dante. Hola, Dante, bienvenido. Contanos acerca de vos, ¿qué es lo que te gusta a vos, Dante? Me gusta escribir y me gusta estudiar. ¡Qué bueno! ¿Te gusta escribir y te gusta estudiar? ¡Qué estudioso este primer grado, eh! ¿Todo bien? ¿Cómo vinieron? ¿Me cuentan cómo vinieron acá hasta la radio? Sí. ¿Cómo vinieron? Vinimos en un autobús escolar. Ah, bueno, bien, menos mal. Pensé que se habían tomado un avión. También, era tipo lejitos, lejos. Sí, ¿viste? Porque sí. ¿De qué barrio vienen ustedes? Cuéntenos. De Barrio Caballito. ¿Del barrio de Caballito? Donde tenemos la cancha de qué equipo número uno de la Argentina. ¡Opa! No, señora. De Ferro. ¡De Ferro! Sí, señor. Que está al lado de mi casa. Ahí está. Ahí nos pone la música de cancha, Lucho. ¿Y qué otra cosa más tenemos cerca en el barrio? A ver. Mi casa está casi cerca de Ferro. Bien, porque la mayoría de ustedes vive muy cerquita de la escuela. Y la escuela está más o menos a 2-3 cuadras de la cancha y del club de Ferro. Así que es un lugar muy importante para ustedes. ¿Qué otras cosas más hay en el barrio que ayer estuvimos recordando? Por ejemplo, ¿hay plazas en el barrio? Sí, hay 2 plazas. Hay la Plaza Irlanda, sí. y la Plaza Ángel Gris. Exacto. ¿Vos, Tiana, por ejemplo, vas a alguna de estas 2 plazas? Sí. ¿A cuál vas? ¿A la de la Calesita? Sí. Que es la Plaza Irlanda. ¿Vos, Tadeo, vas a la plaza? Sí. ¿A qué vas a la plaza? A la Plaza Irlanda. ¿Y qué haces cuando vas a la Plaza Irlanda? Me trepo de los trepadores. Me encanta. Era el plan que más me gustaba porque yo viví toda mi vida también ahí en Caballito. Iba a la misma plaza que ustedes. Estaba un poco diferente, pero es muy querida para mí esa plaza. ¿Vos qué haces en la plaza, Dante? Que ayer me contaste que también vas. ¿Qué es lo que más te gusta? A la plaza. ¿A la Plaza del Ángel Gris? No, a la Irlanda. Y me contaste que a vos te gustaba algo bien alto. ¿Qué era eso bien alto que te gustaba? El tobogán le gusta a Dante, el tobogán alto. ¿Y a vos, Anjana, qué es lo que más te gusta de ir a la plaza? Yo voy a la plaza y al Ángel Gris y juego con los toboganes, juego con la trepadora y también juego con las hamacas y juego con la plaza de bomberos. Buenísimo, con todo. Bueno, y hablando de la escuela, es una escuela intensificada en artes, a la que van, ¿cuánto tiempo? ¿A la mañana, a la tarde, todo el día? ¿Cuánto tiempo van a la escuela? ¿A la escuela? Sí. No. ¿Van desde tempranito hasta la tarde, tempranito, o no? Tempranito. Sí. Yo voy después de ir al colegio. A la plaza, pero ¿a la escuela? ¿A qué hora vas? Salir de la escuela. A la escuela van todo el día ustedes, porque es una escuela de jornada completa, intensificada en artes, lo que significa que hacen un montón de cosas vinculadas con el arte. Cuando entras a la escuela, ¿qué hay? Por ejemplo, ni bien entro, yo veo cosas preciosas. Ahora hay algo muy lindo. ¿Qué hay? Hay las maquetas y hoy traje la mía. Ay, no me digas, ¿de qué la hiciste la tuya? De un ostrito de tierra que le pegué como tipo un camaleón, un camaleoncito y un dragón, y un dragoncito. Porque el proyecto de la escuela es trabajar sobre los cuatro elementos, entonces cada niño, cada niña hace una maqueta vinculada con eso. Y a mí me tocó el elemento tierra. Y a vos te tocó tierra. Y a mi hermana le tocó aire. Ah, mira vos, qué bueno. Así están, no hace los cuatro elementos, que son fuego, aire, tierra y agua. Por ejemplo, a mí me tocó fuego y yo hice una maqueta de fuego. Yo vi una fogata. ¿Esa es la tuya? Está buenísima, yo la vi. Tiene luces. Yo la vi, está muy buena. Y así toda la escuela. Vos entrás y está llena de producciones de los chicos y las chicas. Y aparte de la escuela primaria, hay un jardín de infantes ahí, ¿no? Hay algunos que les tocó agua. Hay un jardín de infantes a donde fueron muchos de ustedes. Sí, hasta que en mi infancia fui. Fuiste en tu infancia, claro. En el 2022. Claro, hace un montón de años. Bien, pero ahora estamos por algo muy especial, que quiero que lo presentemos. Yo ya estuve hablando un poquito, contando algo, pero ustedes vienen a presentar un proyecto, porque ¿qué estuvimos haciendo en la escuela junto con la seño Connie? Tadeo me lo va a contar primero, a ver. Bueno. ¿Qué estuvimos haciendo, Tadeo? Leyendo libros de Isol. Leyendo libros de Isol. ¿Quién es Isol, Pedro? Isol es una autora que tampoco no hace libros, también los ilustra. Claro, no solo los escribe, sino que también hace sus dibujos. ¿Y qué más, Anjana? Pantuflas de perrito me pareció más lindo porque es de Jorge Luján. Bien, después vamos a contarles algo más acerca de eso. Y también quería contar que el primer libro que hizo es Vida de Perros. Bien, buenísimo, excelente ese dato. ¿Y qué más podemos contar acerca de Isol? ¿Dónde nació, por ejemplo, esta autora? Yo sé. Contanos, Anjana. En Buenos Aires. Bien, y aparte de Pantuflas de Perrito, que es un libro que ella ilustró, no lo escribió, ¿qué otros te acordás acerca de Isol? Que haya hecho Isol. ¿Qué otro libro te acordás? La Bella Griselda. La Bella Griselda, muy bien. ¿Cuál te acordás vos, Tiana? De Petit. De Petit el monstruo, muy bien. ¿Vos, Tadeo, cuál te acordás? De Petit. También Petit el monstruo. ¿Dante? ¿De qué libro de Isol te acordás vos? De Petit, bien, ese generó mucha repercusión. ¿Y vos, Pedro, de cuál te acordás? La Bella Griselda. La Bella Griselda, que fue uno de los últimos que leyeron. Bien, a lo largo de este programa, junto con los demás chicos y chicas de primer grado, vamos a estar hablando acerca de todos estos libros que leímos. Esta fue como una especie de introducción. Y yo quiero leer algunos mensajes que estamos recibiendo, que son un montón, no voy a poder leer todos, mamás y papás, sepan disculpar, porque son muchos y acá los chicos recién llegan y tienen un montón de cosas para contar. Pero sí voy a leer esto porque es especial para Pedro de Oliveira, la tía Cari, que los escucha desde Tapebicuá, Corrientes. Mirá desde dónde nos escuchan, Pedro. Un saludo a Pedrito de parte de su tío Mau. Después tenemos, hola, buenas tardes, soy papá de Facundo, para decirlo que lo amo, que es lo más grande para mí, que estoy orgulloso de él, es mi superhéroe favorito. ¡Cuánto amor estas familias, eh! Y leo uno más y después seguimos. Buenas, qué hermoso escucharlos. Un saludo a todos los peques de primero y en especial a mi nena Stephanie. Después seguiremos leyendo todos los mensajes que nos están mandando los papás y las mamás de primer grado de la Escuela Virgen Generala. Aprovechamos también para mandarle un beso muy grande a Andrea Cami Nutella, que es la dire de la escuela, que también estuvo ahí acompañándonos y sosteniendo un poco esta ansiedad al estar esperando el micro, y a la Senio Connie, que está acá en el estudio con nosotros y nosotras, también por el acompañamiento y fundamentalmente por el trabajo que llevamos adelante todos los años. Ahora sí, vamos a escuchar una canción, ¿les parece? Bueno. Así seguimos después más con Hora Libre, pero antes quiero saber si tienen ganas de saludar a alguien, de mandar algún beso. Decinos, Pedro. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, que todavía está en la escuela. Bien. Y también a mi perrita. Muy bien, que seguro nos está escuchando desde el cielo. Sí. Bien. ¿Le puedo mandar besitos a alguien? Por supuesto. Yo le mando besitos a mi mamá, yo le mando besitos a mi papá y a mi gata y a toda mi familia que está en Venezuela. Bien, un beso muy grande a Venezuela. Tiana. Yo le mando saludos a mi mamá y a mi papá y a algunos que están en Venezuela. También, bien, por ahí se conocen, ¿eh? ¿Tadeo? Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi hermana. ¿Algún pariente ahí perdido? A mi abuelo, que hoy cumpleaños. ¡No me digas! Un beso enorme al abuelo de Tadeo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Agus Soto. ¿Agus? Soto. ¿Soto? Le mandamos un beso muy grande a Agus Soto. Y por allá, Dante, ¿a quién te gustaría mandarle un beso? Bien cerca del micrófono, así te escuchamos. Mi mamá le saluda, mi hija le saluda, mi mamá era cumpleaños. ¿También es el cumpleaños de tu mamá? Le mandamos un beso a la mamá de Dante, que cumple años. ¿Y algún beso más? ¿Algo más, Dante, que quieras mandar? Como mi papá. Bien, a tu papá, buenísimo. Vamos a escuchar una canción, ¿les parece? ¿Así bailamos un poquito? Bien, escuchamos una canción y seguimos con más Hora Libre. Si lo guacho pide rap, entonces. Vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, huh? Yeah, y por la pen. No me ven porque soy el que maneja el fucking tren del tren. I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares. Cruzando los mares, llegando a los lugares. Desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden pasta. Soy la luz pa' mi barrio, cansa. Un gran flash, basta, y si no hay más, basta. Muevo todos los ritmos como si fuese un hustler. Tanto flow que me piden, basta. Soy la luz para mi barrio, gangsta. Un gran flash, basta, y si no hay más, basta. Muevo todos los ritmos como si fuese un. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente sienta tú. Demos una vuelta en el hood. Vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Me siento ODB, smoking Brooklyn Zoo. Ey, yo, tranqui, funky, whoop-de-whoop. Le vamos a dar la vuelta al mundo, esto va por mi crew. Ey, yo, tranqui, funky, funky, funky. Soy un shock one, sin your head como Mobb Deep. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud. Yo tengo tanto flow que me piden pasta. Soy la lupa, mi barrio gangsta. Un gran flash master, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un. Yeah. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente cierta tú. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Carpintería Nehuén. Somos un emprendimiento de la economía popular y ofrecemos muebles a medida con precios populares y sin intermediarios. Te esperamos en Palos 443 de lunes a sábados de 9:30 a 18 horas. Búscanos en Instagram como @carpinteríanehuen. Tu consulta no molesta. Carpintería Nehuen. Precios de la economía popular. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de primer grado de la Escuela 24, Distrito Séptimo, Virgen Generala. Tengo gente nueva acá en el estudio de radio, súper emocionada estoy, y se van a presentar. Vamos a arrancar ahora por mi izquierda, que nos cuente cómo se llama y cosas de su vida queremos saber. A ver. Hola, soy Priscila, tengo 7 años, vivo en el barrio Caballito y me gusta jugar con mis amigos. Bienvenida, Priscila. Por acá, bien cerquita del micrófono. ¿Yo? Sí. Hola, soy Azul, tengo 6 años. Me encanta jugar con mis amigos. Buenísimo, bienvenida Azul. Hola, soy Mateo y me gusta jugar con mis amigos. Bienvenido Mateo, por acá. Hola, soy Estefi, tengo 6 años, me encanta que estén todos ustedes. Y nos encanta que vos estés acá, Estefi. ¿Por ahí? ¿Cómo, Benjamín? Tengo... Benjamín Tatalia, tengo 6 años, vivo en Caballito y me encanta estar con todos mis amigos. Hola Benja, bienvenido. Y por allá último, en la punta, ¿a quién tenemos? Soy Pedro Mucio, tengo 6 años y me gusta comer alfajores después de la escuela. ¡Oh, y a mí también! Bienvenido Pedro, ¿cómo les va? Bien. Los veo súper bien, ¿eh? ¿Cómo se nota que ya saben un montón de radio? Porque los veo... relajados, contentos, contentas. Y vamos a seguir hablando. ¿De qué hablamos hoy en este programa? ¿Recordamos cuál es el tema de este programa? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué autora? De Isol. De Isol. Exactamente, estamos hablando de Isol. Y ahora nos toca hablar de algunos de sus libros. Yo voy a empezar a mencionarlos, pero ustedes tienen que contar de qué se tratan, ¿eh? Vamos a arrancar por Petit el Monstruo, que fue uno de los más favoritos de todos. ¿De qué trata esta historia? No. ¿Quién puede empezar a contármela? Y podemos ir contándola entre todos, nos vamos ayudando. Estefi, no, ¿te animás a empezar? De que se trata de que Petit, cuando hacía cosas buenas, mostraba una sombra, y cuando hacía cosas malas, mostraba otra sombra. Bien, Petit es... ¿quién? ¿Un niño, un perro, un caballo? ¿Qué es Petit, Benja? Un niño. Petit es un niño. ¿Y es un niño que? ¿Qué es lo que hace? Recién contó Steffi. Mateo, contanos. ¿Qué hace Petit? Hace... A veces hace cosas buenas y a veces hace cosas malas, ¿no, Priscila? Que cuando hacía cosas malas tenía en la sombra de un lobito, y cuando hacía cosas buenas tenía la sombra de un ángel. Bien, o sea, como que en el dibujo también aparecía representado eso que él hacía. Y también tenía en una sombra de diablo. Bien, ¿cuando hacía cosas malas o buenas? Malas. Bien, ¿y qué otras sombras más fueron apareciendo? Pedro, por ejemplo. Cuando hacía cosas malas, apareció una sombra que era un murciélago. Bien, un murciélago. Cuando hacía cosas buenas, tenía una sombra de conejo. Bien, ¿y qué le pasaba a este niño? Ustedes... ¿sienten que a veces les pasa lo mismo que a Petit, por ejemplo? Que a veces hacen cosas buenas, a veces hacen cosas malas, o son buenos en algo pero malos en otra cosa. Sí. ¿Por ejemplo? Sí. ¿En qué te sentís así, Priscila? Matemáticas. ¿Sos buena o sos mala? Mala. Mala. Bien, yo también. Acá la seño dice que no sos mala en matemáticas, que sos muy buena en matemáticas. Bien. Por acá, Steffi, ¿algo que decís en esto soy buena? Que soy buena en compartiendo. En compartiendo. Qué genial, qué importante eso. No es fácil, ¿eh? No es fácil ser buena compartiendo. ¿Y en qué consideras que sos mala? Acá el micrófono, así te escuchan ahí del otro lado, que hay mucha gente escuchándote, Steffi, del otro lado. ¿Hay algo que decís, acá soy mala? ¿O no? No, bien, está bien. Y después tenemos otra historia, que está muy buena, es muy divertida, que se llama Piñatas. ¿Quién me quiere empezar a contar de qué trata esta historia, que la vamos a ir armando entre todos, pero alguien que la arranque? ¿Sí? Pedro, ¿te animás vos? Dale, te escuchamos, tenés el puntapié inicial, Pedro. Todo empieza con un niño que va a un cumpleaños, que el cumpleaños se llama Juan. Bien. Todo empieza así. ¿Este niño quería ir a ese cumpleaños? No. No. Y no quería que la mamá se vaya. Estaba ahí como tironeando a la mamá, no me dejes acá, no me dejes acá. Bien. ¿En qué momento del cumpleaños llega ese niño azul? ¿Qué estaban haciendo en el cumpleaños cuando llega este niño? Justo iban a romper la piñata. Justo iban a romper la piñata. Contemos qué es una piñata, porque por ahí del otro lado hay gente que nunca fue a un cumpleaños, o que por ahí nunca fue un cumpleaños con piñata. Benja, contame vos, ¿qué es una piñata? Piñata es algo que tiene muchos dulces y hay que calarlo así y ahí salen los dulces. Bien, es algo que adentro tiene dulces, por ejemplo, pero también puede tener otras cosas, ¿como qué? Como si mi cumpleaños es de mariposa. Tenemos un globo que es de mariposa, que adentro algunos tienen frutas y algunos tienen caramelos. Exacto, o sorpresas, ¿no? Uh-huh. A veces venían también con papel picado. Hay algunas que son en forma de globo. A mí esas me daban miedo porque se explotaban y hacían ruido, por ejemplo. Sí. Y es un momento muy especial de un cumpleaños, la piñata, ¿no? Sí. Bien. ¿Y de qué trata esta historia? ¿Por qué se llama así esta historia? ¿De qué se trata esta historia, Benjamín? La historia piñata, es la que leímos en el aula, en el taller de radio. O Priscila me quiere contar. ¿Quién me cuenta? Que cuando está a punto de romper la piñata, apareció en un mundo de piñatas. Bien. ¿Y qué pasa después, Pedro? ¿Vos tenías ganas de seguir contando? Buenísimo. Contanos. Bien cerca del micrófono, porque estás medio abajo y no te vamos a escuchar, sino. Y después aparece en el mundo de las piñatas rotas que la piñata le muestra todo su mundo. Bien. Y le dijo algo que era, cada día se agranda más esta montaña. Bien. ¿Y por qué pasaba eso? O sea, este niño en el momento en que va, porque en algunos cumpleaños las piñatas se golpean, ¿no? Con un palo. Pero te vendan los ojos como para que vos adivines dónde está la piñata. En el momento en el que el niño hace eso, es como que viaja a un mundo de piñatas. Y es recibido por una piñata que le muestra este mundo. ¿Y por qué era un mundo donde cada vez había más piñatas, Azul? Porque cada vez habían más cumpleaños. Claro, exacto. ¿Y todas esas piñatas por qué estaban ahí? ¿Qué les había pasado a esas piñatas que estaban como en ese mar? Se querían romper porque tenían no se rompían. Claro, eran piñatas que no habían sido rotas nunca. O sea, que no se habían usado en los cumpleaños. Bien. ¿Y qué más pasa en esta historia? ¿Quién puede contar cómo termina esta historia? Pedro. Que le muestra la estatua a la gran piñata y que la rompió el número 62. Bien, le muestra como un monumento a la gran piñata. Y en un momento este niño vuelve, se va de este mundo de las piñatas y vuelve al mundo real. Porque está soñando. Claro, estaba como en un sueño. Y al final vuelve al cumpleaños. ¿Y qué pasó cuando? ¿Cómo termina esta historia? Vamos a contarla rápidamente, así podemos hablar de las otras dos. ¿Cómo termina esta historia? Cuando termina... En la última hoja... aparece que se estaban yendo a casa y había un techo de basura y ahí estaba la piñata. Rota, que era la piñata del cumpleaños. ¿Este niño finalmente la pasó bien o mal en este cumpleaños? Bien. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve esta historia? ¿Por qué es importante leer estas historias en la escuela? Al principio no quería ir al cumpleaños y después quiso. Porque algunas veces aprendemos. Claro, un montón de veces aprendemos. Después tenemos otra historia que a mí me encantó, que la leímos hace poquito, que se llama Secretos de Familia. ¿Podemos contar rápidamente de qué se trata esta historia? Arranca Azul. Bien al micrófono, porque acordate que estamos en radio y que del otro lado te están escuchando. De que una nena se da cuenta de que su mamá a las mañanas es... no me acuerdo el nombre. ¿Un cuerpo espín? Un cuerpo espín. Muy bien, muy bien. ¿Por qué parece un puerco espín? Porque está despeinada. Porque tiene todos los pelos parados. Bien. Entonces, la nena se preocupa un montón, ¿o no? Sí. Bien. ¿Y qué pasa después? ¿A dónde se va a dormir un día? A la casa de su amiga. Bien. Y acá Mateo creo que me quiere contar esta parte de la historia. Después se asustó y... ¿Con qué se asustó en la casa de su amiga? Que él pensaba que era un oso... La abuela y... Claro, se despertó a la mañana, ¿no? Sí. Y vio a toda la familia de la amiga y ¿qué pensó? Y pensó que era un oso. Y después se peinó. Claro, lo que pasaba es que en realidad no eran ni osos ni puercoespines. ¿Qué era lo que pasaba? Que estaban despeinados. Estaban despeinados y encima un día después le pasó... Que ella también se despeinó y ella dijo, tal vez yo también voy a hacer un cuerpo espín de grande. Claro, se dio cuenta que a ella también le pasaba lo mismo. Muy divertida esta historia y también estuvimos hablando en el aula si ustedes pensaban que sus familias eran osos, puercoespines, águilas o leones, ¿se acuerdan? ¿Y qué conclusiones llegamos? ¿Tu familia, Priscila, a qué animal se parece cuando se despierta, por ejemplo? Lo sé porque se levanta temprano. Ah, ya están peinados cuando se levantan. ¿La tuya, Azul? Yo tampoco. Por acá, Mateo, ¿tu familia se parece a alguna de esas familias de cuento? Ninguna. ¿Con los pelos? Bien. ¿Y Steffi? Yo no sé por qué se levanta temprano. Pero claro, no ven a ninguno despeinado. ¿Y vos, Pedro? Los Aguilar. Los Aguilar. ¿Y vos, Benja? ¿Tu familia cuál se parece? A nadie. A nadie. Bien. Cada familia es un mundo. Bueno, tenemos que ya dejarle el lugar a el tercer bloque. Así que si tienen ganas de mandar un mensajito, un beso, es ahora muy brevemente. Pedro, ¿a quién quieres saludar? A mis padres, a mi hermana que tiene... Que tiene 14 años. Muy bien. Benja, ¿a quién quieres saludar? A los padres de mi mamá. Muy bien, a tus abuelos. Me gusta. A todos, listo. Súper, súper general. Chau. A mi Steffi. Mamá, a mi papá y a mi abuelo y a mi abuela. Me encanta. Bien, Mateo. A mamá y abuela. Y a papá y a mi otra abuela. Tengo dos abuelas. Muy bien. A las abuelas de Mateo. A mi papá, a mi mamá, a mi tía y a mi prima. Excelente. ¿Y por allá? A mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Excelente. Un beso enorme a todas las familias de la Escuela 24. Chau. Vamos a una pequeña pausa musical y seguimos con más Hora Libre. Un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian. Lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nace.

Muy bien, bienvenida Emma. Hola, soy Luna, tengo 6 años. Me gusta hacer la vuelta carnero 4 veces y me gusta jugar con mis amigos. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy bien. Estamos hablando acerca del proyecto de Isol. Y en el tercer bloque teníamos pensado hablar de 2 libros que Isol no escribió, sino que ilustró. ¿Quién quiere contarnos cómo se llama uno de ellos? A ver, acá tenemos a Luciano que levantó la mano súper rápido. Hay un libro que se llama De Pantufla de Pedrito que no lo hizo Isol todo ello. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo escribió? Jorge Luján. Jorge Luján, Pantuflas de Perrito, es el primer libro que leímos que Isol ilustró. ¿Cuál es el segundo, Matías? Decinos, te escuchamos. Isol lo ilustró. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el otro? Pantuflas de Perrito. Ese ya lo dijo Luciano recién. Hay otro, a ver. Tic-tac. Tic-tac. ¿Y también de quién es este? ¿De qué autor? Del mismo, ¿no? De Jorge Luján. Exactamente, del mismo. Y lo que tienen en particular estos 2 libros es que no son cuentos. ¿Qué son? Poesía. A ver, acá me lo dice Liam. Poesía. Son poesías, exactamente. ¿Podemos mencionar alguna? Por ejemplo, Pantuflas de Perrito, ¿son poesías sobre qué? Vicky. Animales. Sobre animales, particularmente mascotas, ¿no? ¿Qué animales aparecen, por ejemplo? Tortuga, perros. ¿Qué más, Malena? ¿Qué otro animal? Gato. Muy bien. ¿Qué otro animal, Maquena? Hunters. Bien. Conejos. Loros. Loros. Tortugas. Tortugas. Monos. Monos, un montón de animales. ¿Y el tic-tac? ¿De qué trata tic-tac? ¿Alguien se acuerda? Muy lindo es tic-tac. A ver, Emma. Tic-tac le dice a su mamá, ¿en cuánto me quieres, mamá? Ah, ¿es un niño o una niña? Un niño que le pregunta a su mamá, ¿cuánto me quieres, mamá? ¿Y qué le dice la mamá, Vicky? Tanto como las cuentas de mi collar. ¿Y qué más? Tanto como las notas de mi voz. Tanto como el tic-tac de mi corazón. ¡Qué hermoso! ¿Les gustaron estos poemas? Sí. Son lindos, ¿no? Son especiales siempre los poemas. También ese libro era súper rápido. ¿Es? Es súper rápido. ¿Por qué te pareció súper rápido? Porque es muy corto. Es muy corto, hay muchas rimas. Entonces, leerlo por ahí es más fluido. Buenísimo. ¿Qué nos querés contar, Vicky? Aunque también se trata sobre amor. Se trata sobre amor. En este caso, un amor entre quiénes. ¿El amor entre quiénes en tic-tac, Matías? Entra la mamá y el hijo. Bien, entre la mamá y el hijo. Y después tenemos algunos libros más que leímos de Isol, pero ya estamos cerrando este programa, así que lo que quiero es que ustedes me cuenten cuál es su libro favorito. Por ejemplo, Luna, ¿tu libro favorito? La Bella Griselda. La Bella Griselda, muy bien. ¿Emma? A mí también, La Bella Griselda. Muy bien. ¿Luciano? Cosas que pasan. Bien. ¿Martina? El globo. El globo. ¿Emma? Tic-tac. Tic-tac. ¿Maquena? La Bella Griselda. La Bella Griselda. ¿Liam? La Bella Griselda. Muy bien. ¿Vicky? El globo. El globo. ¿Malena? La Bella Griselda. Muy bien. ¿Facu? Cosas de perros. Vida de perros. El mío también es mi favorito. Secreto de familia. Buenísimo. Bueno, y teníamos un montón de cosas más para contar, pero no se hagan ningún problema, familias, ni a los niños ni niñas. ¿Por qué? Porque vamos a volver a la radio más o menos en noviembre, ¿no, señor? Noviembre, diciembre, y vamos a contarles todo esto que hoy nos quedó afuera, así como también a leer todos los mensajes que mandaron las familias, que les pedimos disculpas, no podemos leer porque priorizamos acá las voces de los chicos y las chicas que para nosotras son las protagonistas. Agradecemos una vez más a la radio FM Riachuelo por este espacio que nos dan, a Lucho, que es nuestro operador técnico, a Yael, que está en la producción de piso, a la Senio Connie, que estuvo trabajando junto con nosotros y nosotras en este taller de radio, a los papás y a las mamás que acompañaron, que sabemos lo difícil que es poder organizarse para acompañar estas propuestas, y sin esa compañía no podríamos llevarlas a cabo, y fundamentalmente a Andrea Minutela, que es la dire de la escuela, que siempre nos acompaña en todas las propuestas que tenemos de programa REC. ¿Les parece que nos despidamos con una canción? Nos vamos a despedir bien arriba, les vamos a pedir a Lucho que vaya poniendo algún tema divertido, porque acá en este grado somos muy divertidos y divertidas y no vamos a despedirnos en silencio, sino con una canción y también con un fuerte aplauso por todo el trabajo que hicieron estos chicos y estas chicas de primer grado que nos acompañaron hoy. Ellos y ellas, les recordamos, son de la Escuela Virgen Generala, van a primer grado, van a volver a la radio en diciembre, así que estén atentos. ¿Por qué? Porque un jueves de diciembre de 14 a 15 horas van a volver a estar para más Hora Libre.